dices que me amas y lo juras, que yo de tu tormento soy culpable, que estoy entre tus sueños imborrables y que dueño seré de tu ternura. Pueden tus labios ofrecer dulzura y en tus entrañas poseer la miel. Podría entonces el diablo ser fiel y concederte el cielo si le aclamas. No vuelvas a decirme que me amas, porque el amor jamás ha sido cruel. ¿Cómo se puede amar y ser infame? Dar en un beso el bálsamo y la herida, ya que tú puedes matar y dar la vida. ¿Cómo no huir de mí cuando te llame? Cuando tu angustia en llanto se derrame y sienta que una pena te destroza, voy a pensar de ti que eres dichosa y que el dolor te causa mucha risa. Así la muerte al llegar te avisa, no esperes encontrar gloria en la fosa. Así la muerte al llegar te avisa, no esperes encontrar gloria en la fosa.